Bueno, en principio decir que nosotros estamos llevando adelante estas acciones en el marco de una jornada nacional de lucha, protesta, movilizaciones y paro de la CTA Autónoma, que sería la Central de Trabajadores de Argentina, y la Asociación de Trabajadores del Estado. En lo provincial, sí, por supuesto, hemos también convocado un paro total de todas las actividades por distintas situaciones que aún no podemos resolver. Como nosotros decimos, diferente o distintamente como cada organización sindical define aprobar o desaprobar propuestas salariales, que somos, cada uno tiene sus ámbitos orgánicos, pero dentro de eso pertenecemos también a un frente sindical y dentro de eso también tenemos una línea nacional de trabajo o de lucha. Más allá de eso, nosotros decimos que hay situaciones que no se han resuelto y tenemos que discutirlas. Una de las situaciones muy importante que podría ser de rápida solución si hay voluntad, es el aumento extraordinario del valor de punto de guardia para el sector de enfermería del hospital, de los hospitales o nosocomios de toda la provincia. Eso es un reclamo que lo venimos realizando ya hace un tiempo y no se logra resolver. Y por otro lado, la ley de insalubridad, que es más compleja, pero que es una de las situaciones también que venimos reclamando. Y en el sector de educación, el aumento de las horas suplementarias para las porteras y porteros y que se implemente el ítem de movilidad. Era el único ítem que no se implementaba del manual de misiones y funciones. Luego de 2 años y medio logramos llegar a acordar que se pueda pagar el ítem de movilidad. Es para aquellos trabajadores que tienen que viajar, trasladarse a las escuelas rurales, más de 10 kilómetros desde su hogar, que cobra, así como cobra el sector docente, también lo mismo. Es una situación que veníamos discutiendo de igualdad, pero todavía no se implementa. Así que también eso es una de las cuestiones, y los que están trabajando a través de horas cátedra. Eso para nosotros es primordial. Necesitamos que estén todos actualizados para poder entrar en el proceso de pase a planta permanente. Se lo venimos diciendo a Pablo Núñez, se lo venimos diciendo al gobierno. Lo hemos acordado, pero en la realidad, en los consejos de educación no nos dan respuestas certeras de ese tema. Buenísimo. ¿Cómo va a seguir la jornada del día de hoy? Bueno, en principio hoy estamos haciendo foco aquí en la ciudad capital de Viedma, en lo que es el conflicto que venimos llevando también hace tiempo con los guardas ambientales, donde la ley que los regula y que mejora sus condiciones de trabajo no se están implementando tampoco. Se ha votado una ley en la legislatura y hace ya más de 2 años que no se implementa. Son situaciones que se pueden resolver, pero pareciera que no hay voluntad. Nosotros lo que decimos es, si existe un gobierno de un color político que dice que no tiene respuestas y que es responsabilidad de los sindicatos que no haya clases, y tenemos un candidato del mismo color político que dice ser la continuidad y que tendría las soluciones, no entiendo por qué no se soluciona en estos días y tenemos que esperar al diario del lunes a ver si nos están engañando una vez más o si realmente van a solucionar las problemáticas.